México, país situado en la parte meridional de la América del Norte, con más de 100 millones de habitantes y entre los 10 destinos turísticos más importantes del mundo, se debe el nacimiento de los grupos mariachi o mariachis. Estos conjuntos son originarios del estado Jalisco, también de Michoacán y Nayarit, en la región occidental de la hermana nación azteca. En noviembre del 2011, la UNESCO inscribió el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El trabajo musical de estas agrupaciones implica a instrumentos como la vihuela, la guitarra, el guitarrón, los violines, a los que, a inicios del siglo XIX, se incorpora la trompeta. Hasta el momento, el origen y significado de la palabra mariachi ha resultado cuando menos controvertido. Para algunos, el vocablo es el resultado de la asimilación del francés c'est un mariage. Para otros, alude a una de las advocaciones marianas, a partir de la mezcla de lenguas como el náhuatl, el español y el latín. Diferencia de opiniones aparte, una sí es compartida casi de manera universal. Al paso del tiempo, el mariachi se ha convertido en símbolo de la cultura e identidad mexicanas, cuya riqueza y lirismo han encontrado abrigo en otras latitudes, más allá del continente latinoamericano.